Bolo 6. Procedimientos en la acción directa. Concepto de acción directa. Es un conjunto de actividades realizadas por el primero o los primeros policías que tras ser informados de la existencia de un hecho se dirigen y llegan al lugar de los hechos. La acción directa comprende una serie de actividades que deben desarrollarse por los policías patrulleros. Estas actividades son ilustrativas y no son secuenciales, porque dadas las circunstancias variarán en el orden en que deben ser desarrolladas. Concepto del lugar del hecho. Es el espacio físico y sus alrededores donde se produjo un hecho motivo de una intervención de carácter policial. Clases del lugar del hecho. Existen tres clases del lugar del hecho. Abierto. Es el lugar del hecho que no tiene limitantes, ejemplo, calles, avenidas, plazas. Cerrado. Es el lugar del hecho que tiene limitantes, ejemplo, una casa, un edificio. Mixto. Es el lugar del hecho que tiene características del lugar del hecho abierto y cerrado, es decir, puede estar limitado por paredes o cielo raso. Base legal de la acción directa. Constitución Política del Estado. Artículo 251. Ley Orgánica de la Policía Bolivia. Artículo 6, 7. Código de Procedimiento Penal. Artículo 120-293. Actividades a cumplir en la acción directa son las siguientes. Llegar al lugar de los hechos con rapidez y seguridad. Dar parte a la central, Vol 110. Radio patrullas, auxilio de víctimas y lesionados evaluando la gravedad. Realizar el arresto, aprehensión de los presuntos autores si fuera posible. Proteger el lugar del hecho, acordonar el lugar, protección de indicios materiales, biológicos del factor climatológico, control y regulación del tráfico vehicular y peatonal, control de curiosos, identificar a testigos presenciales, realizando tres interrogantes: ¿estuvo usted presente? ¿Estuvo usted atento? ¿Estuvo usted consciente? La respuesta afirmativa a estas tres interrogantes implica que estamos tratando con un testigo presencial. Realizar entrevistas preliminares con testigos para establecer la sucesión cronológica de los hechos, su relación con la víctima, etc. Registrar información sobre el lugar de los hechos. Dar parte a la unidad especializada. Informar verbalmente, dar parte al investigador encargado del equipo multidisciplinario de todo lo que observo y las actividades que realizo en el lugar de los hechos. Redacción del informe de acción directa. Concepto de informe. El informe es el medio escrito por el cual se comunica las labores desarrolladas en la acción directa. El informe debe describir paso a paso lo que sucedió desde el primer momento de su intervención, los datos acopiados y las personas que proporcionaron los mismos. Las características principales de un informe deben ser: objetivo, preciso, completo, conciso y contener las fuentes de información. De la misma manera deben contestar a las preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde y cómo? Partes del informe de acción directa. Identificación del policía que intervino, debiendo contemplar toda la información referente a la unidad que pertenece. Información del hecho denunciado. Naturaleza del hecho. Información del denunciante o víctima. Información de las personas arrestadas, aprehendidas. Información de sospechosos. Breve detalle del hecho. Debe tener cuidado de no utilizar claves de comunicación de la policía boliviana. Importancia del informe de la acción directa en un proceso judicial. La importancia radica en la sustancial información que brinda acerca de un hecho delictivo verificado, en el cual da una pauta importante para orientar la acusación formal por la fiscalía y sirve de base a la investigación técnico-científica del hecho. Dependiendo de las circunstancias, se puede pedir al patrullero que realizó la acción directa sirva de testigo de cargo, teniendo como fuente de información el informe de acción directa y la libreta de notas.